Buenas noches, Agustina. Buenas noches, Neida. ¿Cuánto tiempo hace que no decíamos buenas noches juntas? Ay, sí, un montón. Me siento como extraña. Y porque hace bastante tiempo, ya hace como unos 4 meses que no estamos al aire haciendo este programa. Sí, y buenas noches, queridos oyentes. Buenas noches a los oyentes que están del otro lado esperando este día para escuchar Escritos en el Aire, o no, o pusieron la radio y de repente se encontraron que acá estábamos nuevamente haciendo Escritos en el Aire. Y buenas noches a nuestro operador, sí, buenas Rubén. Noches a Rubén, y agradecerle también mucho que vino a operarnos, sí, en este día de hoy, en esta noche de Escritos en el Aire, muy particular, y la primera. La primera de este año. De este año, de un Escritos en el Aire que se viene renovado, pero sin perder la esencia del programa, y que es lo que también los oyentes y nosotras disfrutamos mucho al hacerlo, que es poder escuchar, disfrutar, sentarnos, relajarnos y darnos ese tiempo, ¿no? Para claro, escuchar un cuento, un poema, una canción, que por ahí el día no lo permite. Pero sí, la noche sí tiene eso de poder bajar unos cuantos cambios y escuchar. La noche es mágica para escuchar los escritos en el aire. Sí, sí, sí. Y Neida, no sé si te diste cuenta, le contamos a los oyentes, a un oyente muy particular, a Silvana y el pájaro, que así como nosotras no estuvimos acá haciendo Escritos en el Aire, el libro de Macanudo se quedó durmiendo en la radio. Y nunca vinieron. Y que lo está esperando, porque se quedó acá durmiendo, de sí que quedó al ladito el de Transilvania Express, que son estos cuentos de terror y de vampiros que se hicieron compañía. Sí, yo cada que vengo a la radio los veo allá exhibidos y digo, no han venido. Y el otro creo que es de Griselda, que se lo ganó un Boca que Vuela y tampoco vino. Pero menos mal, porque se hicieron compañía entre los dos y no la pasó tan mal Macanudo. Se hicieron compañía. Neida, ¿qué estuviste haciendo? Contame, contale a los oyentes. Estuviste por todos lados, tenés aventuras del tipo Horacio Quiroga para contarnos. Sí, sí, estuve de paseo por Misiones, estuve en varios pueblitos, y entre ellos estuve visitando la casa de donde vivió Horacio Quiroga. Viste, yo sabía. Sí, es hermoso, además que estar ahí, sentís como una magia especial, y saber que un escritor, y sobre todo él, vivió ahí, te hace como pensar mucho sobre su vida. La verdad es que me movió mucho el haber estado en esa casa. ¿Y te contaron alguna historia en todos los pueblos que estuviste visitando? Porque lo que está bueno también de cuando viajas es que cuando llegas a los pueblos y te acercas a la gente, siempre te terminan contando alguna historia, algo que pasa en el pueblo, alguna leyenda, algo siempre terminas escuchando y trayéndote. Sí, es cierto, allá se escuchan muchas historias, sobre todo de la selva, del Yací Yateré. ¿Y eso qué es? Son como mitos, y bueno, y aprendí sobre todo muchos nombres de animales, de árboles, de plantas, de lugares. En este momento así, como una historia así especial, ¿no? Solo ¿pero que esa sí, del Yací Teré era así? Sí, solo que sí compartimos con gente de los pueblos, con señoras que te cuentan historias, pero historias que les pasan a ellas. Bueno, muy por eso, lindas. Sí. Un día nos fuimos a tomarnos una cerveza a un kiosquito donde una señora, y nos cuenta que ella de joven bebía mucho. Y bebía tanto que un día apostó con un familiar que el que fuera a acostarse a la tumba de alguien al lado del cementerio, en el cementerio, se ganaba como una caja de cervezas. Y ella por la cerveza fue y se acostó allá en una tumba. Muchas historias, ¿no? Por todos lados. Sí, sí. Muchas historias. Y, bueno, ¿Y vos dónde estuviste? Yo estuve en el río de Cascallares, donde se cuentan muchas historias también. Acá en Moreno, cerquita nomás. De hecho, hace muy poquito leí un diario que estaba esperando en un lugar y estaban los diarios esos que dejan, ¿viste? Gratis. Y atrás de todo había una noticia que decía que en Cascallares, cerca del dique, habían visto ovnis. ¿Sí? Ahí en mi casa, Neida. Uy. Y estoy esperando a ver si veo algo. Desde que llego, bueno, a ver si veo algo, pero bueno, todavía no he visto nada. Vamos a darle comienzo a este programa, ¿te parece, Ney? Bueno. Pero sin antes, yo quería, antes hablábamos con Ney, decir que este programa, yo personalmente, se lo quiero dedicar a Malena. Sí. Que es la hija de mi mejor amiga que nació hoy, a las 3 de la mañana. Malena, muy chiquitita y muy hermosa, que le fui a ver antes de venir a ver acá, y le dije que le iba a dedicar el programa a Malena y que también le queremos mandar un saludo muy grande a Maite Ochoa, que está del otro lado esperando, ansiosa, y antes que se vaya a dormir nos dijo, mándame un beso, así que le mandamos, Ney. Sí, un beso muy grande, un abrazo, y me consta la bebita que nació hoy, está hermosa. Sí, hermosísima. Sí. La vi en una foto que le tomó Agus en el celu. Muy, muy emocionante, ¿no? Ver así sí. La... Pero antes, Agus... me quedo sin palabras. Sí. Recordémosles a los oyentes que estamos acá nuevamente y que pueden llamar al 466-6559. O mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o también mandar un mail a... escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Muy bien. Increíble. Increíble que increíble. No se nos hayan olvidado estos datos tan importantes. Sí, sí. Así que, Ney, ahora vamos a escuchar la canción Oye Niño, de Miguel Abuelo, y que el otro día estaba leyendo en una revista sudestada vieja toda la historia de Miguel Abuelo en su fase, no Abuelos de la Nada, sino en su fase como cantautor solista, y que hay un libro de poemas que escribió Miguel Abuelo que se llama Paladín. Pero por esas cosas de la vida que pasaron en ese momento, que nadie le prestó la atención suficiente como para editarlo, el libro se editó solamente en fotocopias y hay unas poquitas personas que lo tienen y se perdió. Y el cuaderno de él, donde escribió sus últimos poemas, sus últimos cuentos, sus últimos escritos, también desapareció. Así que no. Sí, sí, por Alejandro Medina, el tema de este Oye Niño, no por versión de Miguel Abuelo, sino por Alejandro Medina, porque salió como un tributo de muchos músicos que hacen temas de Miguel Abuelo y los van colgando en una página de internet. Como que no salió en un disco. Vos, Ney, ponele, ¿cantás y quieres hacer un tema de Miguel Abuelo? Lo haces, lo subís y queda en esa página. Sí. Y todos lo van escuchando. Así que, ¿te parece si lo vamos a escuchar? Y hago, sí, ¿por qué no les contamos a los oyentes antes de qué vamos a ver durante el programa de hoy? Es verdad. ¿Qué vamos a ver durante el programa de hoy? Hoy vamos a tener una sección nueva que se llama la sección de cartas. Vamos a leer bastantes cartas con historias particulares, porque atrás de toda carta hay una historia. Sí. Así que bueno, vamos a estar ahí metiéndonos en la correspondencia ajena, pero que no es tan ajena porque está en los libros y que ha llegado a todos. Son cartas famosas. Y vamos a tener dedicatorias también, y le decimos a los oyentes que si quieren hacer sus dedicatorias pueden hacerlo como lo hacíamos el año pasado, comunicarse a los dos teléfonos. Y además que si quieren hablar sobre cartas que hayan enviado, correspondencias que hayan sostenido, sería muy bueno que participaran en esta sección. Sí, estaría muy bueno que se animen y que nos lean sus cartas o nos cuenten de las cartas que enviaron o que recibieron. Y de las anécdotas al escribir o qué se siente cuando uno escribe cartas, bueno. Sí. Luego estaremos hablando de las cartas. Así que bueno, nos vamos a escuchar el tema, nos acomodamos y venimos acá con todo el papelerío de las cartas. Thank you. dejes a su cabeza estallar. Oye, niño, no seas tonto, no me quieras ganar. Todo lo que ata es asesino. Todo lo que ata no es la paz. Ya arroja tu armadura, serena y de nuestra sal. Gracias. Bueno, nos despedimos con mucho agradecimiento por participar en este evento tan genial. Y los dejo con Nunca te miró una vaca de frente. Agradecimiento a la organización, a Pablo Fuego, a todos ellos, al gato. ¿Estás escuchando? Escritos en el aire. Escritos en el aire. Por FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Ney, continuamos en Escritos en el Aire. Después de escuchar este tema, Oye Niño, que bueno, si lo conocías, era una muy linda versión de Alejandro Medina. Y ahora le damos comienzo, ¿te parece, a este bloque de cartas? Así que vamos a escuchar la presentación y arrancamos con todo. Bueno. París, 29 de octubre de 1967. Roberto, Adelaida, mis muy queridos. Anoche volví a París desde Argel. Solo ahora, en mi casa, soy capaz de escribirles coherentemente. Allá, metido en un mundo donde solo contaba el trabajo, dejé irse los días como en una pesadilla. Las palabras son tuyas, para que escribas en el aire. Y Agus, entonces bienvenidos Agus a las cartas. Bienvenidos a las cartas, que nos metimos en algunas cartas que tenemos acá, pero para leer cartas tenemos todo un año, un montón más. Esperamos que los oyentes nos traigan las suyas. Neida, hoy me contaste cuando estábamos charlando afuera que escribiste 19 cartas hoy. Sí, hoy, precisamente hoy. Escribí justo 19 cartas para enviar a Colombia, a mi familia, porque viaja una amiga mía, entonces me parece re lindo poder escribir de puño y letra, y además se siente más como la presencia y el sentimiento de lo que uno escribe enviando la carta. Además el ponerle el papel lindo, la lapicera de colores, o si le voy a escribir a los sobrinos o a los niños, ponerle como las figuritas, es algo muy hermoso. Es muy lindo el hábito de escribir cartas, que no se dejó, hay por parte, como que antes se usaba mucho, yo me acuerdo que era cuando yo era chica, se usaba mucho cartearse con gente de otros países. Yo creo que mis compañeritas todas se carteaban con gente de otros países y esperabas que vuelva la carta, mandabas la carta, y se usaba mucho. Y cuando uno recibe, es una emoción así grande, sí, grande. Es muy lindo recibir una carta. Ay, sí, es muy lindo. Y yo escribo cartas, ¿eh? Me gusta mucho escribir cartas. ¿Ah, sí? Le escribo a mis amigas, a la gente que quiero, le escribo cartas. Es una linda forma de dirigirse, escribiendo, poniendo todo lo que uno siente, que a veces cuando las querés decir no te salen, y cuando las pones en una carta quizás salen como un poco más. Sí. Y hoy nos vamos a meter a leer, a husmear las cartas que le escribe Henry Miller a Brenda Venus. Y Agus, y nos vamos a meter también en su vida. En su vida, en su historia, que nosotros teníamos estas cartas, las empezamos a leer y después empezamos como a ver qué hay detrás de las cartas, por qué sucedieron, así como hicimos el año pasado con las cartas de Frida Kahlo a Diego Rivera. Y ahora nos metimos en ellos dos, y es una historia muy, también muy particular, porque bueno, recordamos que Henry Miller, este escritor estadounidense que escribió Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, se exilia en París porque en Estados Unidos su literatura y sus avances en materia de lo que él escribía era mirado con aberración. Era un pornógrafo, era una cosa terrible lo que le decían, porque sus libros, si bien eran muy sexuales, tenían una forma de decir, de escribir, que no era lo común hasta ese momento. Después de esto, justo él da el puntapié a la generación Beat, del que estaba Jack Kerouac y Allen Ginsberg. Que bueno, ya los vamos a leer también más adelante. Y esto se sucede cuando Henry Miller era muy viejo. Tenía más de 80 años. Por lo general, los escritores, los famosos, siempre, al final de sus vidas, siempre tienen sus romances. Y sí, este fue un gran romance. Henry Miller tenía más de 80 años, estaba casi siempre en su casa, y a la vez, en lo paralelo de la historia, estaba Brenda Venus, que era una jovencita de unos 20 y pico de años, que ella era bailarina y actriz. Y le gustaba mucho Henry Miller, y en la última parte de la universidad pensaba mucho en: me quiero contactar con él, no sé cómo voy a hacer, y se entera que él va a dar una conferencia. Entonces dice: bueno, voy a ir a verlo. Pero ¿qué pasa? A ella se le quema la casa. Uy. Y no puede ir. Justo se le quema la casa. Justo el día que ella quería ir a... Pero vos fíjate en ella. Conocer a Miller. Lo que son las casualidades, que no son casualidades, sino que son causalidades. Uh-huh. Como a ella se le quema la casa, va como si fuera una feria o un remate a buscar cosas de las que se le habían quemado, a ver si podía comprar otras nuevas en un remate. Y había libros. Agarra justo un libro para leerlo y se cae una carta que Henry Miller le había mandado a una amante japonesa. Uy. A puño y letra, ¿eh? Increíble, ¿no? Con la dirección de él. Es como si el destino estuviera marcado, porque... Y se le tuvo que quemar la casa, tuvo que ir a comprar un libro. Pero finalmente... Henry Miller tuvo que escribir una japonesa y ponerla dentro de un libro, imagínate. Sí, pero es como si el destino siempre te estuviera diciendo: así pasen mil cosas, vas a vivir esto. Y sí, así le pasó a Brenda, que abrió y dijo: bueno, esta es la mía. ¡Qué emoción! Así pensaba. Le escribo. Le escribió una carta a Henry Miller y le puso unas fotos de ella. Y se la mandó. Y acá tenemos esa carta. Y dice así: 9 de junio de 1976. Querida Brenda, ¿te llamas Venus de verdad? No acababa de entenderlo, pero mi secretaria dice que eso es lo que pusiste. Es increíble. ¿Eres actriz? ¿Es tu nombre real o un seudónimo? A juzgar por tus fotos, podría ser una actriz, tal vez con algo de sangre española o mexicana. En cualquier caso, adorable. Me pregunto por qué quieres ver a un escritor de 84 años como yo. Por cierto, lástima que te perdieras la sesión en la academia. Estuvo muy bien. ¿Conoces a Jack Garfin, el que la lleva? Naturalmente que estaré encantado de recibirte. Siempre me gusta ver a una mujer hermosa. Paso mucho tiempo en la cama a causa de mis piernas, artritis y esclerosis. Por lo tanto, tendré que recibirte en pijama y en bata. Te llamaré cuando vuelva a saber algo de ti. Si eres tan guapa como en la foto, je vous embrasse tendrement. Y esa es la primera carta que él escribe a ella. Vemos que al último le pone una frase en francés, uh-huh. Que bueno, no podemos saberlo porque lamentablemente ninguna de las dos sabemos francés, pero bueno. Pero Henry Miller, cuando yo viste que antes te conté que les conté a vos y a los oyentes que tenía todo ese revuelo en Estados Unidos acerca de su literatura, y él se exilia en París. Y París es una de las cosas que lo marcan de por vida. Y él queda enamorado, fascinado de París. Y después vuelve. Y después, bueno, al correr de los años, a lo último la conoce a Brenda. Se mandan cartas ellos, Ney. Montones de cartas. Decía que hasta 20 cartas por día se mandaban. ¿Qué? Una otra. Hasta que finalmente se conocieron. Se citaron y se conocieron. Y ella dice que lo vio y ni sabía cómo era, pero lo escuchó la voz y le dijo: Henry. Y se conocieron y empezaron a tener una relación de un amor muy profundo, muy grande, en esa diferencia de 50 años que tenían, y que era muy viejo. Ella lo cuidaba, lo atendía. Incluso cuenta una anécdota que ellos iban a ir a comer a un restaurante y ella lo tuvo que bajar a él en brazos y entrarlo. Porque... ahí cuenta las enfermedades que tenía. Artritis. Y después, cuando ellos comienzan a estar juntos, no pierden la costumbre de las cartas. Siguen escribiéndose cartas, incluso comienzan como si fuera un diario íntimo. ¡Qué lindo! De cartas del uno al otro, del uno al otro, del uno al otro. Dentro de la casa. Claro, entre los dos, aún estando juntos. Y acá tenemos otra carta más, Ney, ¿te parece leerla? Listo. 17 de junio de 1976. Querida Brenda, son apenas las 9 pasadas, pero no puedo dormir. Me has embrujado. Ahora que sé que eres Escorpio, debo estar muy alerta a mi corazón o mi corazón se romperá en pedazos. Soy un devorador de mujeres, Escorpio, como ya habrás advertido. Para empezar, me siento culpable por hacerte insinuaciones. A decir verdad, estoy profundamente enamorado de una mujer, también actriz, solo que china, desde hace 10 años. Es un amor eterno, y lo digo en serio, pero soy un hombre, pese a mis 84 años, y siempre estoy enamorado de una, o de dos, o de tres, o de cuatro. Sin embargo, esta vez tengo la sensación de estar traicionando a mi amor. Pero probablemente porque eres Escorpio y extremadamente bella, y del profundo sur, soy incapaz de resistirme a ti. Quiero avanzar y retroceder al mismo tiempo. ¿Qué puedo ofrecerle yo a una mujer joven como tú? Me parece que solo puedo recibir, y a mi edad eso es doblemente desgraciado. A pesar de lo cual estoy seguro de que nos conoceremos carnalmente, y pronto. Ese anillo de Venus me intriga, no puedo evitarlo, toda vez que sé lo que significa. Estoy esperando tu carta. Por teléfono tu voz es muy suave y de vez en cuando se me escapa una palabra o una frase. Trato de imaginar dónde cae tu barrio. ¿Por qué? Porque me gustaría llevarte muy pronto a cenar al Imperial Gardens, un restaurante japonés que está justo debajo de Chateau Marmont en Sunset. Es decir, si no tienes inconveniente en venir a buscarme para llevarme allí. No sé conducir y no tengo coche. ¿Sabes cómo llegar a mi casa? Toma el Sunset, sigue en dirección al océano hasta que llegues al cruce de Chautauqua. Tuerce allí a la izquierda, recorre 2 manzanas, luego a la derecha, otras 2 más hasta Ocampo. Y a la mía es la tercera casa, confiando a partir de la esquina, al lado izquierdo de la calle. Está claro, podrás venir. He estado yendo a ese restaurante desde hace años. Allí es donde conocí a Hoki, mi esposa japonesa. Bueno, ya me he jugado las judías, como suele decirse. Ahora te toca a ti. Lamento dar la sensación de estar metiéndote prisa, pero es únicamente porque eres tan tentadora, tan seductora y tan irresistible. Podría ser que yo te resultase desagradable. Si es así, dejémoslo correr inmediatamente. Ahora me vuelvo a la cama. De todas formas, seguiré pensando en ti en la cama y manteniendo una conversación imaginaria contigo. Henry Miller. Y Ney, me acordaba mientras leías otra anécdota más de que cuando se conocen, ella le dice a él que le gustan las gardenias. Y en todas las cuadras que llegaba a su casa, plantó gardenias. Oh. Para que cuando ella llegara, las viera. Es que era muy seductor. Y a sus 84, ¿viste? Sí, sí, a sus 84. Ney, ¿te parece que escuchemos un tema y volvamos con el final de estas cartas de Henry Miller? Está bien. Que tienen unas cuantas historias más. Bueno. Y como venimos en el amor, en las cartas estas de amor, vamos a escuchar Cartas de Amor que se Queman, de Liliana Herrero, que está en el disco que hace junto a Juan Falú, sobre temas hechos por el Cuchi Leguizamón, y Castilla, que te acordás que el año pasado sorteamos un libro de Manuel Castillo, un libro de poemas, El Gozante. El Gozante. Un libro que era realmente muy hermoso. Y acá lo vamos a escuchar a Castilla y a Leguizamón haciendo esta zamba preciosa, cantada esta vez por Liliana Herrero. ¿Te parecen ahí? Muy bien, Agos. Vamos a escucharlo entonces. Thank you. están quemando mis manos. Nuestro amor solo están llamas que están quemando mis manos. Son como una ala de luto volando papel quemado. Las cartas donde lloraba este pecho enamorado. Las cartas donde lloraba este pecho enamorado. Agus, y esa historia que nos estás contando de Henry Miller está muy interesante, está y muy emocionante. Sí. Y sigue la historia porque, bueno, ellos comienzan a vivir un amor que, bueno, los padres de ella le decían no, porque primero decían que sí, después como que ella contaba que no había habido sexo en la relación, que era como un amor mucho más allá de eso. Y ella era actriz, entonces tenía trabajos en películas tipo clase B, y no sé, tenía que ser de vampiresa, y él decía, no hagas eso, que me parece que no, que tenés que ser escritora, y ella es bueno, está bien, y así, hasta que ella le dijo, bueno, me quiero ir a París. Y él le dice, sí, vos tenés que ir a París. Porque es algo que a él lo había maravillado y él quería que ella vaya. Y ella se va para París, pero él le hace una guía azul, que le dio ese nombre, la guía azul. Que es algo muy buscado por los investigadores, que siempre quisieron ver esa guía azul y no fue muy vista. Que era una guía que él le había hecho a ella, a mano, con todas las indicaciones de los bares de París, las calles, hasta como un vocabulario para que ella pueda desenvolverse bien con el francés, todo intercalado con cartas de amor que le hacía ella. ¡Ay, qué lindo! Y ella contaba que él no veía bien, por la edad, ¿no? Entonces no escribía a máquina y escribía a mano. Dice que ya ver la carta escrita a mano por la caligrafía que él tenía era todo una cosa en sí misma, la carta, por su letra. Y él, como no veía, escribía con una lupa. Se sentaba en la cama y escribía con la lupa, y escribía cartas a Brenda Venus. Y ella se fue para París, con la guía azul. Y se comunicaban, pero claro, ella tardaba más en responderle. Y a veces las cartas no llegaban tan rápido como él pretendía que lleguen. Él quería que lleguen rápido las cartas y se ponía ansioso. ¿Y dónde está Brenda? ¿Y dónde está Brenda? Y un alguien, así, le dijo que Brenda había ido a París a casarse. Y eso le rompió el corazón a él. Ay, y era no. Mentira, porque ella no había ido a hacer eso. Y él le continúa escribiendo. Y la última carta, que es la que vas a leer ahora, es lo último que hizo Henry Miller antes de morir. Sí. Y mientras estaba muriendo, escribió esa carta. La escribe en 1980. Y ahora un hombre de 87 años, locamente enamorado de una mujer joven que me escribe las más extraordinarias cartas, que me ama a morir, que me mantiene vivo y enamorado, un perfecto amor por vez primera, que me escribe tan profundas y emocionantes reflexiones que me siento feliz y confuso como solo un adolescente podría estarlo, pero por encima de todo agradecido y afortunado. ¿Merezco realmente tan hermosos elogios como tú me dedicas? Haces que me pregunte quién soy exactamente, si me conozco en realidad y qué soy. Me tienes sobrenadando en el misterio, por lo cual aún te amo más. Caigo de rodillas y rezo por ti. Te bendigo con la poca santidad que hay en mí. Viaja feliz, mi queridísima Brenda, y no lamentes nunca este romance a mitad de tu joven vida. Los dos hemos sido bendecidos. No somos de este mundo. Somos las estrellas y el universo de más allá. Larga vida a Brenda Venus. Dios le conceda dicha, plenitud y amor eterno. Henry. Ay, de morir. Y después muere ahí Henry Miller y termina esa historia. Y pude leer una entrevista a ella, a Brenda Venus, que es de donde fui contándoles toda la historia, que ella lo iba contando en voz propia, todo lo que había pasado con ese amor, que fue muy fuerte. Sí, fue un amor muy grande. Fueron unas cartas de que nosotras las leímos y atrás vino una historia enorme y una historia hermosa también, Ney. Sí. Y tenemos más cartas para compartir con ustedes. Y también, Naida, me olvidaba de algo importante, que ha llegado un mensaje. ¡Ay, qué bueno! El primer mensaje de la noche de Sonia Olmo, que está del otro lado escuchándonos. Sonia Olmo, de Boca que Vuela, que ya está por empezar en algún tiempito y que el año pasado nos daba los libros para sortear, sí, de la librería Lipi Bropos. Y dice, qué bueno escucharlas de nuevo, besos, Sonia. ¡Ay, así que gracias, nos está escuchando, Sonia! Le mandamos un beso grandote. Y Sonia, Naida, tiene un libro, que es de donde saqué estas cartas, así, enorme, lleno de cartas. ¡Ay, qué bueno! Y a ella le gustan mucho las cartas. Y qué bueno que viniera algún día a... A contarnos. A contarnos y a hablar de las cartas. Claro que sí, le hacemos una invitación expresa al aire, diciéndole, sí, Sonia, vení a hablarnos de las cartas que conocés, que tenés, y de todas las historias que debe tener ella también, con respecto a las cartas que debe haber mandado, cartas de amor en su vida. Sí. Y todos los oyentes que se acerquen y podríamos a contarnos de sus cartas de amor. Para la próxima sección. que va a ser dentro de un mes. Sí, invitarla a leer cartas, y aparte no sabes lo que es ese libro, Neida. No, qué emoción. Lleno de cartas, de amor, de todo. Porque las cartas abarcan un montón de sentimientos. No siempre son de amor. No, a veces son de tristeza, de nostalgia, odio. De enojos. Cartas también de discusiones, cartas de discusiones de políticas, de conceptos, de todo. No, y es que a veces es más fácil decir a través de la escritura que oralmente, y uno a través de las cartas puede expresarse totalmente y como más ampliamente. Y sí, vos pensás también que en alguna época la forma de comunicarse quizás y de debatir entre personas que estaban lejos era por medio de las cartas. Sí. Se daban debates muy fuertes por medio de las cartas. Estaban las cartas de Rubén, por ahí sabe, de Sarmiento y Alberdison, ¿no? Cartas quijotanas se llaman. Que ellos debaten por medio de estas cartas y vos las lees y decís, oh, se dan de lo lindo. Se dan cachetazos. Sí, Fernando Ochoa me las ha leído y he escuchado las cartas. Y estaría cartas bueno quijotanas. También leer ese tipo de cartas, sí. Acá. También lo invitamos también a que venga a leer las cartas. Y ahora, Ney, ¿te parece si continuamos leyendo alguna otra carta más? Dale. Ahora vamos a leer una carta de Jean-Paul Sartre a Simone de Beauvoir. No me sale mucho el francés, perdón, ¿eh? Mi querido Castor, otra breve notita, aunque realmente no tenga nada que decirle. En realidad habría muchísimo, pero tendría que escribir todos los días y eso es imposible. Pero no me olvido de nada y se lo contaré todo cuando vuelva. Además, amor mío, no vaya a imaginar que esté viviendo nada que me separe de usted y que luego le significará una distancia a salvar. Cuando nos veamos comprobará que estamos a la misma altura, aunque mis nuevos proyectos puedan sorprenderla. Recuerdo lo que le decía sobre lo que ha de suceder en la madurez de un escritor. Pues bien, me está ocurriendo, con buenos motivos, móviles. Verá qué apasionante será para nosotros cuando regrese. Mi dulce pequeña, su pensamiento no me abandona, y toda esta vida interesante que vivo aquí, la vivo con usted. No estamos separados. Aquí ha habido liberación de los incurables y uno de ellos, amigos de Nissan, irá a verla y le dará noticias mías. En cuanto a mí, en estos momentos, estoy poniendo en pie una nueva teoría del tiempo. Progresa. Hasta la vista, mi dulce pequeña. Hasta pronto. La quiero. Acá abajo hay una nota. Esto está sacado de un libro que se llama Cartas al Castor y algunos otros, que son las cartas de ellos. Todas cartas de ellos dos. Y dice, en 1974 Sartre dijo sobre estas cartas a Simón: tenía el secreto presentimiento de que se publicarían después de mi muerte. Mis cartas han equivalido en suma a un testimonio sobre mi vida. Y eso también pasa, las cartas que son algo muy íntimo y privado. Y después, bueno, algunas trascienden. ¿Quién sabe, Neida, que en el futuro de las 19 cartas que escribiste se recopilen en un libro que diga 19 cartas de Neida a Colombia, ¿no? ¿Quién sabe? No, yo no sé. Sí, nunca se sabe qué va a pasar. ¿Viste? Llegó otro mensaje, está así como que suenan los teléfonos por todos lados. Aguante escritos, estoy escuchando. ¿Quién? Ah, no sé, no firma. Ay, no. ¿Cintia? Cintia Medina, entonces, del otro lado, que Cintia, le mandamos saludos. Un abrazo muy grande también. Y también le invitamos a que venga a leer sus cartas de amor, sus cartas, a contarnos experiencias. Y sí, y debe tener muchas. Debe tener muchas y muy hermosas, así que la esperamos a Cintia también, a todos porque que vengan. Sería muy interesante también que la gente venga y comparta como esas cartas. Sí. Que son más de ahora. Sí, las cartas de todos. Bueno, sí. Que nos vengan a contar. Si no las quieren leer, porque bueno, por ahí es muy comprometido. Algunos no quieren desnudarse, porque a veces leer las cartas de uno es como desnudarse. Incluso leer los escritos de uno, las cosas que uno escribe como desde lo más hondo y lo más profundo de claro. Su vida. Uno a veces siente como que se está desnudando. Y es así. Es así. Sí. Pasa. Bueno, es más fácil leer las cartas de Sartre y de Henry Miller que leer las de uno. Te lo puedo asegurar. Sí, porque... Más en un programa de radio. No, y cuando uno está escribiendo hay muchos sentires que salen ahí en ese instante y que solo van dirigidos pues a quien uno le escribe. ¿Y sí? Ley, hay más cartas por ahí, ¿no? Sí, voy a leer una de Hermann Hesse a Renta Schweitzer. Querida Renata, me daba lástima quemar sus poesías, pero su deseo está cumplido. Las dos están quemadas. Entre tanto, habrá recibido sin duda aquellas pocas líneas que le he escrito en contestación a su primera desesperada carta. He pensado 2 días en usted antes de encontrar las palabras convenientes, porque no quería ni juzgar sus lágrimas ni acariciarle la cabeza, pero sí decirle algo que fuera, dentro de lo posible, sincero. No deseo en absoluto irrumpir en un dolor vivo. Casi ya no puedo escribir más cartas. Con mi debilidad, que aumenta diariamente, ya me resulta bastante molesto tener que leer lo que me traen cada día. Pero ahora tengo que decirle una cosa. Posee usted demasiado talento y posiblemente es demasiado sutil para tener derecho a entregarse al tormento como una criatura cualquiera de la naturaleza. Me gustaría que de cuanto usted ha sufrido surgiera tanta idea y tanto fervor en lo verdadero y real, que su vida se convirtiera, si no en feliz, al menos en más rica y profunda de lo que era antes. Me resulta tan difícil encontrar palabras como a mis ojos y mis dedos les resulta difícil escribirlas. Conténtese con eso. Su Hermann Hesse. Otra carta de amor. Y acá, Neida, yo te cuento que siguen llegando mensajes. Ay, ¿y sabes sí? lo que nos están diciendo, Neida? ¿Qué dicen? Que parecemos Roberto Galán. ¿Vos sabés quién es Roberto Galán? No sé. No sabe quién es Roberto Galán. Decime quién es. Primero que Fernando Ochoa, desde el otro lado, nos dice que parecemos Roberto Galán, que era un conductor, ¿no, Rubén? Que hacía un programa que llamaba Yo me quiero casar y usted. Entonces ponía 3 personas diferentes y les hacía como juegos, preguntas, y los unía y se enamoraban y se formaban pareja. Y acá andamos nosotras, parece, también diciendo que vengan sus cartas de amor, que traigan. Yeah. ¿A qué nos están diciendo Roberto Galán? Pero que está bien. Y está lindo. Claro, ¿nosotras nos queremos casar? No. Ya estamos casadas. No. Mentira, no. No, no nos queremos casar, pero nosotras sí que... no nos queremos casar. Pero sí, pero sí queremos que nos envíen cartas. Sí. Eso sí. Y sería maravilloso volver a vivir como esa experiencia de escribirse, así sea dentro de la casa. Ay, sí, eso estaría bueno. Si yo no estaría lindo. Tengo muchas cartas, así. Un día las voy a leer. ¿Querés? Sí. Traigo las cartas de amor. Ney, ¿ahora te parece vamos a escuchar un tema y volvemos? Porque sí, seguimos teniendo cartas. Claro. Tenemos dedicatorias también para después. Sí. Vamos a escuchar un tema... ¿Qué es una carta? Una carta de amor. Carta para mí desde 2086, que es de Spinetta, del recital que hace con Fito Páez presentando el disco Giros. No, el disco Giros no, el disco La La La, que hacen juntos. Me acordé porque ahí está la canción Giros, que me gusta mucho esa versión que está en ese disco, entonces se me vino a la cabeza. Pero no, la presentación en obras del disco La La La. ¿Y qué es una carta para mí desde 2086? ¿Del futuro? Hacia el presente, una carta de él mismo. Vamos a escuchar de qué se trata. Sí, una carta de él mismo para él. Sí. Oh, interesante. Eso también está interesante, ¿no? Sí, eso es escribirse a uno mismo también. Para el futuro. Acá llegó un mensaje de último momento, lo pasamos antes del tema. Hola, acá estamos disfrutando al escucharlas y felices por la vuelta de escritos. Abrazos, Silly Pájaro. Ah, ¡ay, qué lindos bueno. abrazos! Muchos abrazos a ellos. Y los esperamos por acá para que vengan a reclamar el macanudo. Y a charlar también, les mandamos un beso. Y que nos traigan sus cartas. Sus cartas, claro. Si las quieren compartir. todos vengan a traer sus cartas. Bueno. Vamos a escuchar el tema, Ney, ¿te sí, parece? Dale. Vamos a escucharlo entonces. Me puse la ropa

Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno. Más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno. En Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. La Universidad Nacional de General Sarmiento te propone actividades para el tiempo libre. Inscribite a partir del 22 de febrero en los cursos de inglés, portugués e informática que ofrecen varios niveles. Informes e inscripción de lunes a viernes de 13 a 20 horas en la subsede de Moreno, ubicada en Mitre 1891 o en www.ungs.edu.ar hasta el 12 de marzo. ¿Estás escuchando? Escritos en el aire. Por FM Moreno 90.1. Estación de radio. Seguimos, Neida, con las cartas. Les recordamos a los oyentes los teléfonos. Pueden llamar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359 o enviar un mail a escritosenelaire@fmmoreno.com.ar. Y también pueden escucharnos vía internet por www.fmmoreno.com.ar. Siguen todos los pasos que están explicados y nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Sí, así es. Y seguimos con las cartas. Seguimos, algunas cartas más tenemos y ya después pasamos a las dedicatorias, así que atentos del otro lado. De Juan Rulfo a Clara, México, 1943. Clara, corazón, ya se fueron las nubes. Tú miras para todos lados y no ves nubes, solo un cielo azul y una grande, pero muy grande esperanza. Desde hace muchos años los hombres han luchado por lo que quieren. Muchos, los que no conocen otra ambición que las cosas materiales, han llegado a odiar la vida porque jamás pensaron en ella ni supieron que el tiempo. Pero, ¿por qué te hablo de esto? Yo lo que quiero decirte es que te amo, tan suave y con tanta ternura que no me asusta el tiempo por pensar que conmigo la vida es demasiado hermosa. Aquí a un lado del sagrado hay una astuta que dice, extranjero, si amar es la virtud, mira y contempla. Este es San Bartolomé de las Casas, padre de los indios. Eso dice la estatua, pero yo, desde lo más hondo de mi más pobre y humilde condición, me digo siempre, Clara, es la virtud que ha hecho de mí un hombre más amigo de las cosas humanas, más amigo de la vida. Más amigo tuyo que ningún amigo tuyo, y yo te veo así, noviecita, alguien en quien yo confío, alguien con quien compartiría mis ratos buenos y a quien no ocultaría mis ratos malos. Tú y yo de la mano como dos buenos amigos, como dos buenos compañeros, unidos para caminar sobre el ancho mundo. Y que no bajen las nubes, que nunca bajen sobre nosotros. tú, aire de las salinas, las espantarás con esa virtud de que estás llena. Estamos viviendo el tiempo de las vacas flacas, cuando los pobres son más pobres y a los ricos se les merma la riqueza. Pero nosotros no fuimos los que escogimos el tiempo para vivir. Me gustó cuando tu mamá nos dijo que éramos un par de miedosos. Me gustó mucho. Me pareció como si eso nos uniera para comenzar a pelear contra el miedo, que en este caso se pudiera llamar temor hacia el mañana. Pero yo no tengo miedo, nada, pura confianza. Veo ahora las cosas de un modo tan tranquilo que casi estoy seguro de que serán fáciles las dificultades. Mi miedo de aquella noche era que nos dijeran que no. No era otro. Quisiera decirte muchas, pero muchas cosas en secreto. Juan. Clara y Juan Rulfo se casaron. Esta carta apareció en La Nación en 1987. Otra carta más de amor, en este caso de Juan Rulfo y Clara. ¿Y te parece, Ney, que leamos ya la última carta? Así le damos paso a la dedicatoria. Sí. Antes que se haga más tarde y ya la dedicada se quede dormida. Bueno. ¿Lo podemos leer? De Antonín Artaud a Annie Besnard. Rodés, 12 de diciembre de 1944. Mi querida Annie, me dijeron que el pasado 14 de octubre tomó el tren en la Gare d'Orléans para venir a verme aquí. Sé que en este momento las comunicaciones son difíciles y muy largas, y que los paquetes de alimentos no los aceptan en correos. Pero en general, y por muy caóticas que sean las circunstancias, la gente que toma el tren llega a destino. Por tanto, no comprendo en absoluto que aún no haya llegado y me pregunto qué habrá podido sucederle por el camino. Nunca creí en las historias de bandidos y el mundo, tal como lo veo, como aparece cada mañana en los periódicos y como nos lo describen las noticias de la radio. Aún no ha naufragado en la última anarquía. Por consiguiente, no creo que hayas podido raptarla por el camino, que hayan podido raptarla por el camino. Un empleado del asilo de Rodés, en el que me hallo en la actualidad, me ha traído recientemente una carta de Frédéric Denglade, a quien había visto en París, y que Frédéric Denglade, un pintor que conocí acá en la casa del doctor Fredier, y que tuvo muchas atenciones para conmigo, le había encargado que me remitiera. Así pues, si me ha llegado esta carta, no encuentro normal en absoluto que usted aún no haya llegado, y tampoco puedo creer que la persona que me anunció su partida me engañara, porque siempre le consideré como un ángel y usted también. Le escribo a 45 Quai Bourbon, porque no comprendo nada de toda esta historia y no la admito. Pero si no se halla camino de Rodés, es que no es un ángel para mí. Y yo no puedo contar con su amor como en el pasado. Y en esas condiciones, usted ya no tiene para mí ninguna clase de existencia y solo vale para regresar al infierno y a la nada. Antonín Artaud. Y acá abajo hay una nota que dice: la carta está escrita desde el hospital psiquiátrico en el que se encuentra internado Artaud. Muchas de sus cartas no llegaron a destino, fueron interceptadas por la administración del hospital. Entonces nunca le llegaron a la mujer. No. Por eso no le respondía. Y él decía que... Y él allá bien loco. Y llegó otro mensaje en ahí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Arden los teléfonos de la 90.1. Acá llegó un mensaje que dice de... Así. Esperen que lo encuentre. Acá está. Y yo, mi mensaje... Yo le mando un mensaje a mi amor que me envía hermosas cartas. Analía. Así que para su amor que le envíe hermosas cartas. Ay, qué bonito. Así que, Sí, leyendo todo esto, quisiera escribir muchas cartas a todo el mundo. Ya escribiste 19 hoy. Sí, pero... Imagínate. No sé, de pronto como más profundo, como más literarias, como, no sé. Vamos al separador de cierre, nos acomodamos, bueno. Guardamos las cartas en una valija para poder llevárnosla porque son muchas y venimos con la dedicatoria. Ya nos escribiremos. Abraza mucho a Adelaida. Hasta siempre. Julio. Las palabras se liberan del papel y del aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Seguimos, Ney, en Escritos en el Aire. Recordamos nuevamente las vías de comunicación, 466-6559, 1561-540359 para enviar mensajes. Y le decimos a los oyentes algo que no le dijimos desde el principio, que es muy importante, que es que el programa va a salir solamente una vez por semana este año. Sí. Así que si mañana lo ponen a las 10, no nos van a escuchar. Solamente los martes. Solamente vamos a estar los martes, como siempre, de 10 a 12 de la noche. Hoy vamos a estar hablando nomás hasta y media, y después les vamos a dejar para que escuchen un montón de cuentos. Sí. De canciones también. Y de cosas bonitas para que, como decimos siempre, se relajen. Y sueñen bonito. Y escuchen. ¿Sabes con quién hablé, Neida, que también nos mandó besos y te mandó besos a vos? Ay, y a ¿con toda quién? La 90.1, con Álvaro. Ay, cómo lo extrañamos. Con Álvaro González, que nos llamó mientras dormíamos la siesta el domingo. Desde Uruguay, estuvimos charlando y nos contó que nos extrañaba mucho. Y yo le contaba a Álvaro que en el último programa de Escritos pusimos unos audios en los que se lo escuchaba haciendo monerías del otro lado del espejo, del vidrio del estudio. ¿Te acordás cuando se subía a los bancos, se trepaba? Y siempre estaba por acá. Y siempre estaba cebando mates, así que acompañándonos, bueno. Capaz sí. Que lo escucha de acá a Uruguay por internet, así que le mandamos un saludo de todas formas. Ya un día podemos concretar por mensaje, por mail, decimos que nos escuche y le hacemos una dedicatoria. Sí. ¿Te parece? Sí. Y ahora ya nos centramos en una dedicatoria. ¿Sí? ¿En cuál? Una dedicatoria. ¿Qué pasó con mi voz, con mi lengua? Que no, se me trabó. Una dedicatoria, ahí está, a Cecilia. Cecilia, que está en estado de coma todos los sábados de 13 a 15 horas. Sí. Sí. Que ella ama a Pedro Aznar. Hoy anunciaba y daba la primicia, como si tuviéramos acá un programa, ¿viste? De esos tipos de chimentos, que es su amor platónico. Pedro Aznar. Así que le vamos a dedicar una hermosísima canción de Pedro Aznar, Décimas, que está en el disco Quebrado, que tiene dos partes. Quebrado 1, Quebrado 2. Quebrado 2 son, digamos, todas versiones. Sí. Que hay de los Beatles, de Sui Generis tiene Confesiones de Invierno, muchas versiones muy interesantes, y el 1 no son temas de él. Pero primero, con Neida elegimos un poema. Hagamos un trato. De Benedetti. Claro, a corito lo decimos. Así que vamos, Ceci, si estás del otro lado, prepárate. Vamos a escuchar tu dedicatoria. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Hagamos un trato. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera. Igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto quiero decir contar, aunque sea hasta 2, aunque sea hasta 5. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. Thank you.

Ay, qué linda, igualmente. Muchos abrazos para Ceci. Y bueno, ya llegamos al final de este primer programa de Escritos en el Aire. Sí, ya llegamos al final. Estuvimos con las cartas hoy. Impresionante. Todo el programa, nos quedamos enganchadas, le pedimos a todo el mundo que nos mande cartas. Vamos a ver si las convocatorias tienen respuesta y si ya para los próximos programas se vienen animando a... Y seguro que sí. A mandar, a venir a leer, a contarnos sus experiencias. Y tuvimos muchos mensajes, qué bueno. Muchos mensajes, muchas dedicatorias. Y bueno, Ney, ahora está el martes que viene, porque mañana ya recuerden que no hay los miércoles escritos, sino todos los martes de 10 a 12 de la noche. Así que bueno, Ney, nos despedimos. Nos despedimos y antes los dejamos con una canción de Luzmila Carpio. Con una canción de Luzmila Carpio y después los dejamos acompañados de dos cuentos del libro Los Otros Cuentos del Subcomandante Marcos, en voz de distintos artistas, escritores, cantantes. De este libro que se estuvo presentando el año pasado, que al que estuvimos hablando, Ney, ¿te acordás? Sí. Estuvimos leyendo mucho, que viene acompañado el libro junto a un CD, sí, con los mismos cuentos que están en el libro leídos, y junto también a muchas fotos, murales, pinturas, un libro muy hermoso para tener y para disfrutar. Uh-huh. Lo dejamos con dos cuentos y dos canciones que van a ir acompañando en esta media hora que les queda para disfrutar, así que a relajarse, cerrar los ojos, sí, y entregarse al poder de las palabras. Y también con esta canción que sigue, los vamos a trasladar al Perú. A Urururú, Pampita, se llama la canción. Nos vamos a escuchar eso y nos encontramos el martes que viene entonces. Y que tengan bonitos sueños. Que tengan bonitos sueños, nos vemos el martes que viene.